hasta sus ojos, su mirada. Él me gusta todo, todo de él me gusta. Me gusta su risa, la forma en que habla me hipnotiza. Él me gusta todo, todo de él me gusta. Y yo me muero por estar con él. No pienso en otro que no sea él. Me estoy enamorando, ya no puedo negarlo. Me muero, me muero, me muero por tomar su boca. Muero, me muero, me muero por tocar su piel. Te juro, lo quiero y quiero estar con él. Tan simple y perfecto, no hay nadie mejor que él. Me muero, me muero, me muero por probar su boca. Muero, me muero, me muero por tocar su piel. Te juro, lo quiero y quiero estar con él. Tan simple y perfecto, no hay nadie mejor que él. Me gustan sus ojos, su mirada. Él me gusta todo, todo de él me gusta. Me gusta su risa, la forma en que habla me hipnotiza. Él me gusta todo, todo de él me gusta.